No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Que se llama Honey, en este Láser de Clásicos a medianoche de este sábado, mitad de fin de semana a través de Reactor 105. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de música electrónica fiestera. Este fin de semana fue fin de semana de clásicos, ayer tuvimos el viernes de clásicos, así que me tomé la libertad de hacerles y prepararles un programa de puro clásico chido. Van a ver que va a estar a todo dar, y entonces pueden escribirme a través del Twitter, a través del Instagram con el hashtag Láser, y con mucho gusto aquí les voy a estar dando toda la información que requieran o necesiten, se encuentren donde se encuentren. Por ejemplo, esto que acabamos de escuchar pertenece a uno de los mejores discos que se han hecho de electrónica, en mi opinión, en la historia. Un disco que salió un 17 de mayo de 1999 por parte de Moby, que se llama Play, y que estaba lleno de sencillos chidos. Hay muchas buenas rolas que ustedes recordarán, como Find My Baby, por ahí está Porcelain, Body Rock, Natural Blues, Why Does My Heart Feel So Bad, Southside, y por supuesto la rola con la que abría el disco, que es esta que acabamos de escuchar, que se llama Honey, que quiere decir miel. Y pues así nos vamos a ir tendidos con musiquita un poquito más leve el día de hoy, pues porque me fui por esos lares, pero pues no por ello peor. La neta es lo que viene a continuación, es una maravilla. Ustedes seguramente están al tanto de lo que viene siendo Uncle, que es este proyecto, ¿no? Que se fundó ya hace muchos años. Y bueno, pues a pesar de que ha cambiado un poquito de integrantes a lo largo de los años, pues desde 92 están activos los Uncle, con varios discos en su haber. Y en el 99 sacaron una colaboración con nada más y nada menos que Ian Brown. Así que Ian Brown, ya saben, de los Stone Roses del Reino Unido. Y esta canción fue producida por DJ Shadow, parte de Uncle en aquel entonces, y se llama Be There, y es una auténtica belleza. Así que con esto les doy la bienvenida a Láser, su programa de música electrónica. Aquí está Uncle con Ian Brown y esto que se llama Be There. Regresamos con más y que empiece la fiesta. for free will, an irresponsible horror show. It has been suggested that this contradictory... Así es, ahí estuvo Be There por parte de Uncle e Ian Brown y estamos listos para seguir poniendo clásicos chidos. Música que tiene más de 10 años, que ha pasado de generación en generación y la que viene a continuación, a lo mejor la recuerdan, a lo mejor no, depende de dónde estaban en aquellos entonces, si ya estaban vivos o no. Pero estamos hablando de 1998, un añito antes de que saliera esta canción de Uncle, en un disco que se llamaba Decks and Drums and Rock and Roll. Y bueno, pues es de una banda que, bueno, un dúo más bien, que ya no existe más, se desintegró en el 2003, eran del Reino Unido, pero se formaron en 1995, era Will White y Alex Clifford, y se hacían llamar los Propellerheads. Los Propellerheads tienen esta rolita que apareció justamente en ese disco que les decía, que se llama Take California. Con esta rola abrían el disco, y seguramente recordarán también en ese mismo disco otro tema que se llamaba History Repeating, que era una colaboración con una de las voces más importantes de todos los tiempos, Shirley Bassey. Pero me fui por Take California porque tiene una ondita un poco más densa y es perfecta para la rola que voy a poner después. Así que, gente, les presento en el láser de hoy de clásicos esto que es de los Propellerheads de 1998 y se llama Take California. Siguen escuchando Láser de Clásicos aquí en Reactor 105. Begin to eat the dust, the dust of Baja California. You all Propeller Heads con Take California a través de Reactor 105, y en este láser de clásicos ya tocamos a Uncle, a Moby, y bueno, pues ahora nos vamos con un viejo y gran conocido de láser y de todos ustedes para cerrar este primer bloque de clásicos. Y pues no podría ser otra persona más que Armand Van Helden. Ya saben que aquí somos fans de Armand Van Helden en todas sus fases, en todos sus lados. Pero bueno, cuando él sacó su álbum debut, su primer disco en 1996, que se llamaba Old School Junkies The Album, pues tomó al mundo por sorpresa con una rola que todos recordaremos siempre como uno de los clásicos de la electrónica más chidos. The Funk Phenomenon, que tuvo como miles de remixes. Mucha gente les hizo remixes y sonaba pues en todos los antros, en todos los clubes nocturnos, en todas las radios, etcétera, etcétera. Pues fue lo que nos encantó de Armand Van Helden casi que por primera vez. Así que no podía dejarlo fuera para este láser de clásicos. Me parece una maravilla poderles compartir en este 2022 este clásico brutal que, si ustedes nunca han escuchado antes, pues van a darse cuenta excelentemente de que es un clásico en todos los sentidos. Si les gusta la onda más garage de electrónica, esto es para ustedes y les va a caer como anillo al dedo. Así que, gente, en este láser de clásicos seguimos adelante, y esto es The Funk Phenomenon por parte de Armand Van Helden, que rápidamente les digo que es este productor de Estados Unidos, que también es de DJ, también es de Boston. Y bueno, pues ha tenido grandes, grandes éxitos aparte de este, como You Don't Know Me, que si pueden échense el video porque es una maravilla. Pero en esta ocasión vamos a poner esta que se llama The Funk Phenomenon a través de láser, y regresamos después de un corte con más clásicos. Sigue Láser. Bird of prey. Bird of prey. Flying high. Flying high. Bird of prey. Bird of prey. In the summer sky, flying high, bird of prey, bird of prey, flying high, flying high, bird of prey. Pass on flying high, flying high, flying high, flying high, flying high. Pass on the line, flying high. summer sky, flying high. ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Reconocieron esa voz? ¿Reconocieron ese sampleo? Pues bueno, es de nada más y nada menos que Jim Morrison de los Doors. Esta rola está hecha por Fatboy Slim con ese sampleo de la canción original que se llamaba Bird of Prey. Y esta se llama Sunset, ¿no? O Atardecer, Bird of Prey, Ave de Presa. Y salió en su disco Halfway Between the Gutter and the Stars, que tiene exactamente 22 años, salió en el 2000. Y pues Fatboy Slim, el señor Norman Cook, que es uno de los veteranos pues más respetados porque lleva desde el 79 haciendo música, era perfecto para empezar este segundo bloque de lo que es este láser de clásicos. ¿Cómo van? Ya sea que se estén moviendo de un lado a otro, que se estén transportando a una party, que estén en la party, que estén escuchando en su casa, pues la intención es que se regodeen con estos clásicos y se sientan súper chido, porque vaya que le echamos ganas a seleccionarlos y para que todo fuera como un viaje muy muy bueno. Así que pues ahí estuvo eso que se llama Bird of Prey, Sunset, y pues ¿qué más les puedo decir? Si no habían escuchado esta rola, si no se han echado el disco completo, como les decía, Halfway Between the Gutter and the Stars, que quiere decir en mitad, o sea, a medio camino entre el hoyo y las estrellas. Muchas veces nos hemos sentido así, y justo está a punto de cumplir 22 años exactamente el 16 de octubre, así que ya estamos calentando motores para que eso suceda. Vámonos con la siguiente rolita, que también seguramente les va a encantar porque es una colaboración bien chida entre dos grandes. La banda Everything But The Girl, que pues un dúo del Reino Unido, ahí con Tracy Thorn en la voz, una de las voces más bonitas, ¿no?, de la electrónica, y Ben Watt en la producción. Pues todos lo conocemos por el sencillo Missing, pero en esta ocasión les voy a poner uno diferente, porque se aventaron esta colaboración con Deep Dish. No sé si ustedes ubican a Deep Dish, ya los hemos puesto antes aquí, un dúo de DJs y productores de house, de ahí de Washington, que le hacen mucho al deep house, al progresivo y demás, y que tienen dos muy buenos discos, sobre todo el Junk Science en 1998. Se juntaron para sacar esta rolita que les voy a poner a continuación, que seguramente les va a gustar mucho. Se llama The Future of the Future, y es esta colaboración entre Deep Dish y Everything But The Girl. Seguimos en este láser de clásicos y regresamos aquí a Reactor 105. passage of days, passage of lights. It's so bright tonight. You see. Deep Dish y Everything But The Girl con esta colaboración que se llama The Future of the Future, el futuro del futuro. Y pues, justo estaba escuchando este clásico y dije, ¿cuál me pondría después? Y me acordé que hacía un buen rato que no poníamos a la gran Bjork, a la Bjork de antes, porque ha evolucionado bastante y se ha puesto a hacer cosas más conceptuales, pero en aquel entonces era un éxito comercial en toda su onda alternativa. Y estoy hablando exactamente de 1993, o sea, esta es la rolita más vieja que les he puesto hasta el momento. 1993, cuando ella sacó su disco llamado Debut, que como bien dice su nombre, fue el primero. Y tenía esta rola juguetona que se llama Big Time Sensuality. Y bueno, pues la hizo ahí en colaboración con Nelly Hopper. Y totalmente influenciada por el house. Está súper houseero este láser de clásicos. Y pues salía ahí con su look raver, ¿no? Con sus chonguitos y sus ondas y sus, como ahora se volvió a poner de moda, pero en aquel entonces pues también estaba de moda. Y estamos hablando de 1993, sus brillitos arriba de las cejas, todas estas ondas que a mí se me hacen bien divertidas por parte de Bjork. Entonces, este fue el cuarto sencillo y aquí se los dejo a continuación. Es Big Time Sensuality por parte de Bjork en este láser de clásicos a través de Reactor 105. We'll be right back. pues ahí estuvo Big Time Sensuality por parte de Bjork para seguir con este láser de clásicos. Y a continuación les voy a poner algo de un dúo noruego. Es otra colaboración, no sé, me salió muy colaborativo esta onda. Pero pues la neta es que saben que me encanta Roixop, los que escuchan habitualmente pues láser, saben que así es. Y tengo una rolita que hicieron en colaboración con nada más y nada menos que Erlen Doye, que pues es de Wait This Boy Alive y Kings of Convenience. Y pues, no sé, definitivamente también han cambiado este dúo noruego, pero lo seguimos teniendo, lo cual para mí es toda una belleza. Y pues en 2001 sacaron el primer disco, donde venía una rolita en colaboración con Erlen Doye. Bueno, venían un par. Estaba por ahí Pur Lino y Remind Me. Pero me fui por Remind Me o Recuérdame, porque si checan el video es una belleza. Es como una cosa de animación, como si fuera un instructivo que toma vida. Y que al lado de esta canción, que es bastante entre ambient y trip hopera, pero con su energía, pues queda perfecto para este láser de clásicos. Así que con la bellísima voz de Erlen Doye y la música de Roixop, aquí está Remind Me. Pray if not tell. estamos de vuelta aquí en Láser, pero desgraciadamente se nos acabó el tiempo y voy a cerrar con una canción épica, una canción que a lo mejor es de las menos conocidas que puse el día de hoy, pero espero que hayan disfrutado, espero que se la hayan pasado chido, se hace con mucho cariño Láser. Les recuerdo que pueden comunicarse conmigo a través del Twitter y del Instagram @mariela_del_radio con el hashtag Láser, y pues me voy a despedir con un dúo británico que se llamaba Leyo and Bushwaka, y este es un poco un one hit wonder. Lo hicieron con otro proyecto que se llama Finally, y pues ya, Love Story se llama, historia de amor, y salió en el 2003. Así que elévense con el amor en este fin de semana, que no les gane la fiesta, y nosotros nos escuchamos el próximo sábado en punto de la medianoche en otro Láser más. Muchísimas gracias a todos los que escuchan y también por supuesto a Blake, quien produce este programa. Es un placer haberles compartido estos clásicos electrónicos y termínenla de pasar bonito. Soy María, muchísimas gracias. Gracias. Esto es Love Story de Layo and Bushwaka y nos escuchamos a la próxima. Bye. fiesta.